el sol de los esclavos, donde la yud nun ayuma los sueños, donde los sueños nun críen raigaño. Cantaré Popeyes cuando hubiera niño, juntaba en bien deyes. Tu pueblo dijo un arma o hasta los dientes que vendía el alma por un puñado de ideas. Estoy Asturias, estoy Asturias, de Guillén, donde vivimos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Esas batallas, también yo quise morrer en esas batallas. Miro a mi arrodio, no veo a nadie. No siento voces más que la del aire. Estoy Asturias, estoy Asturias, de Guillén, donde vivimos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Donde ella escampla, donde los hombres presenten batalla, donde los muertos ayumen los caminos, de los calpenes seguimos vivos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de Guillén, donde vivimos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quitar lo que sentimos. Estoy Asturias. Estoy Asturias, yeah, por lo que naguamos. Estoy Asturias, estoy Asturias, yeah, por lo que luchamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la Radio Libre de Oviedo, en la Cuca. Parece que ya hemos solucionado los problemas de sonido. Esto es Mancine, por favor. Escuchábamos el tema Estoy Asturias de Disiebra, ya que es época de Prao, este mes de julio, de fiestas de Prao. Nos pueden escuchar en el 107.3 del dial, si lo quieren hacer por internet, en www.radiocuca.org, y pueden descargarse nuestros podcasts en iVoox o en Archive. Y para lo que quieran nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37. El último programa lo habíamos dejado era el tercer programa de Miklos Rocha. Estábamos empezando por orden cronológico desde sus inicios hasta finales de los años 40 más o menos. Lo dejamos en Doble Vida, película del año 47, y vamos a continuar de ahí hasta el final. Como son varias películas, hoy vamos a hablar, son bastantes, quiero decir, hoy vamos a hablar poco de las películas para escuchar el mayor número de bandas sonoras posible. Son aproximadamente 10 o 12. La primera de todas ellas es Madame Bovary, película del año 1949, de Vincent Minnelli, y este es el famoso vals que compuso Miklos Rocha para la ocasión. Ahí tenían ese fals de la película Madame Bovary del año 1949. Como pueden comprobar, tampoco es que se esmerara mucho los habituales compases y un vals en manos del compositor Miklos Rozsa. Perdón. Película dirigida por Minelli, como decíamos antes, del año 49, interpretada por Jennifer Jones, Van Heflin, Louis Jourdan y James Mason en los papeles principales. James Mason, que hace el del propio Gustave Flaubert, el escritor de la novela, de esta novela del 19, que es enjuiciado por inmoral, por recrear la vida de, por presunta inmoralidad, por recrear la vida en su novela de esta mujer, de Emma Bovary, criada en ilusiones de princesas, en un mundo de bellezas, de fantasías que seguir persiguiendo cuando la sociedad le impone a la mujer algo distinto y no se conforma con la vida que tiene. Y esa sociedad hipócrita, machista y anacrónica reprueba su conducta y establece diferencias para los mismos comportamientos según se sea hombre o mujer, reprobando, como decía, las conductas de la mujer y aplaudiendo la de los hombres. Quizás el retrato femenino en este caso no es lo suficientemente potente y viene lastrado por un sinfín de contrastes. Si bien la mujer es, por un lado, inteligente y lista, Minelli, basado en la propia novela, pone pegas a su comportamiento soñador, timorato, fantasioso e indiferente. Pues esta era la creación de Miklos Rozsa para la película Madame Bovary, con la que nos estrenamos en el día de hoy. Vamos a la siguiente película, también del mismo año, 1949, que es La costilla de Adán. Pero no vamos a escuchar una composición de Rozsa en esta película, sino una cancioncilla de Cole Porter que se llamaba Farewell Amanda. Farewell, Amanda. Adios, adio, adieu. Farewell, Amanda. It all was great fun, but it's done, it's through. Still now and then. Fair Amanda, when you're stepping on the stars above, please recall that wonderful night on the veranda. Sweet Amanda and our love. No verse yet. Listening? It's done, it's through, still now and then. Fair Amanda, when you're stepping on the stairs above, please recall that wonderful night on the veranda. Sweet Amanda. Es la propia versión de la película. Los quejidos finales son los de Spencer Tracy y Catherine Hepburn de la película La costilla de Adán del año 1949. A veces, al hablar de las películas, acudimos a temas recurrentes, es decir, que se dan casi muchas veces en las mismas películas cuando son de un mismo género, por ejemplo, las bélicas, las comedias. Y en este caso, ya hemos hablado de otras películas como Historias de Filadelfia o La Mujer del Año, y estamos de nuevo, transitamos por una película del dúo Hepburn-Tracy, y cambiar mucho el argumento de aquella película del año 42, La Mujer del Año, Porque es otra comedia de parejas con el enfrentamiento personal, esa famosa guerra de sexos, este tema trilladísimo. Pero bueno, es que en realidad es de lo que va la película. Y esto es en los tribunales. Ella es abogada, él es fiscal, es un caso de intento de asesinato. Lo que les juntan los tribunales y les empieza a separar personalmente. Una mujer, el personaje encarnado por Judy Holliday, intenta asesinar a su marido y al amante de esta, Tony Ewell y Jim Hagen, cuando los pilla en Fraganti. Ese enfrentamiento personal, al principio bien sobrellevado por ambos, donde hay continuas muestras de complicidad en esa primera parte de la película, a través de los códigos secretos que manejan esta pareja. Se llaman entre ellos Pinky y Pinky, que en la traducción española decidieron tener a bien por llamar a los Pink, Pocholín y Pocholina. Esos jueguecitos que se marcan por debajo de las mesas, pues todo ello deviene, como decía antes, en un progresivo enfrentamiento personal de tintes filosófico-jurídicos, donde la idea de una justicia igualitaria entre hombre y mujer planea sobre todo el argumento del fila, ahondando en las profundas diferencias ideológicas y políticas de la pareja, ella más avanzada que él. Yo diría que incluso casi en la realidad era así, parece que Spencer Tracy era un republicano convencido. No sé si Catherine Hepburn era también republicana convencida o demócrata, pero bueno, parece que sí, que en el caso de Tracy era un republicano convencido. Las diferencias ideológicas no quedan del todo cerradas al final de la película, de alguna manera se sacraliza esa diferencia, como en algún momento se dice «Vive la différence». Probablemente se sacraliza más desde un punto de vista antropológico que otra cosa, y no sabes muy bien si justificando algo, y el distanciamiento que casi les lleva al divorcio se sutura en una escena estupenda donde ante el abogado de ambos se van recitando los bienes comunes del matrimonio para su distribución y empiezan a sobrevenir los recuerdos que traen esos bienes materiales. Pues parece que entonces el tema del divorcio lo aparcan. Deliciosa esa cotidianidad de este matrimonio snob, arquetipo de la clase media alta norteamericana, vida en ciudad, granja en el campo, veladas culturales. A mí me da la sensación de que Woody Allen la vi unas cuantas veces. Y la rutinaria felicidad del matrimonio no solo se rompe con las diferencias ideológicas, también este músico al que escuchábamos, vecino, reciente compositor de éxito en la película, trata de meter baza, ridiculizando cuando puede a Davis, el personaje interpretado por Spencer Tracy. Y la composición que escuchábamos es una cancioncilla, como ven, bastante, bastante floja, pero creo que así fue la orden que le dieron a Cole Porter, que la canción tenía que ser una canción un poco tonta, que de alguna manera describiera al personaje del vecino que tenía y que andaba detrás de Amanda, el personaje que hace Catherine Hepburn en la película. Para muchos es la mejor colaboración entre ambos, entre Spencer Tracy y Catherine Hepburn en el cine. Vamos con la siguiente película del año 1952, que es La aventura del Plymouth. Escuchamos la banda sonora de Rocha para la ocasión. Thank you. Bueno, vamos a escuchar hasta aquí, que sería más o menos lo que es la abertura de la película La aventura de Plymouth, que podíamos haber incluido en un programa que dedicamos a las películas históricas a las que había puesto banda sonora Miklos Rocha, porque estamos ante la aventura del buque Mayflower, desde Southampton hasta Nueva Inglaterra, aquel hecho real, el barco con 102 migrantes y 41 peregrinos puritanos ingleses, todos ellos querían reconstruir una nueva vida en el Nuevo Mundo. Viaje que pudo interrumpirse y volver a puerto a cuenta del buque de acompañamiento, que lleva todos los aprovisionamientos, aunque después salen sin él. En el viaje, dos visiones: la más directa y despiadada del capitán del barco, personaje interpretado por Spencer Tracy, sobre los viajeros, que más allá de colonizar, en muchos momentos se les llama colonia en la película, lo que buscan son nuevas riquezas en un nuevo mundo, que tiene ya en los nativos norteamericanos a sus primeros pobladores, y la visión de ellos más ilusionada, más benevolente y carente de esa visión delictiva de su nuevo viaje colonizador al nuevo mundo. Tórrida desde la distancia, historia de amor entre Jean Tierney y Spencer Tracy, llena de autoengaño por parte de ella y contención por parte de él, y dirige Clarence Brown, en la que yo creo, si no recuerdo mal, que es una de sus últimas realizaciones cinematográficas. En el reparto, aparte de Jean Tierney y Spencer Tracy, tenemos a Don Adams, Van Johnson, Joy Bridges o el famoso Leo Gen, el Petronio de Quo Vadis, que era sino de este mismo año y el año anterior. Ya había una novela sobre los hechos del Mayflower, sobre la que se basa la película, de Ernest Gebler. Y lo que acabamos de escuchar no es la versión original, sino una de la Orquesta Sinfónica de Núremberg con el coro palestino de Núremberg, que acentúa esa grandiosidad de la composición, como si se estuviera descubriendo un nuevo horizonte. Vamos con la siguiente película, y es una curiosidad que luego explicaré, porque la película es Horizontes del Oeste y es del mismo año 1952 que La aventura del Plymouth. Escuchamos esa banda sonora. Bueno, hasta ahí la banda sonora, y decía que quería comentarles una cosa a la película antes de escuchar la banda sonora por lo siguiente. En los títulos de crítica aparece Joseph Henderson, me parece, pero leyendo por ahí y en varios lugares, aunque no aparezcan acreditados, hay un montón de músicos en la banda sonora. A mí, una vez escuchada, no me parece que sea una banda sonora de Miklos Rocha, pero aparece con otra media docena de músicos como compositor no acreditado de la banda sonora de Horizontes del Oeste. De todas maneras, yo quería escuchar una banda sonora del Oeste de un europeo, ya saben ustedes que es algo que a mí me llama la atención, porque no deja de ser el folclore norteamericano. Y me topé con esta película que, como decía antes, el músico acreditado es Joseph Henderson, si no recuerdo mal, y entre otros varios músicos no acreditados, compositores de la banda sonora, aparece Miklos Rocha. Película del Oeste como reza, y es curioso porque se tiene como un western menor. Yo no sé hasta qué punto de vista, hasta dónde es un western menor, ya que tiene un reparto importante para la época, con Robert Ryan, que en aquellos momentos era un actor importante, un Rock Hudson, que hace hermano de él, que empezaba a ser una estrella. Yo creo que es el mismo año de Historia de un Condenado, otro western que fue más o menos el que le catapultó a la fama. estaba pues Robert Ryan, Rojasson, Julia Adams, una de las actrices importantes de serie B, curiosamente, sí que de serie B de aquellos años 50, y entre los secundarios John McIntyre, que también era un actor importante como padre de ambos. Esta, como decía, era una película del oeste, fuera de aquella serie B que hizo con Randall Scott de 7 películas, probablemente sea uno de sus mejores westerns. Como decía antes, tenemos a los hermanos interpretados por Robert Ryan y Rojasson, a Julia Adams y a John McIntyre haciendo de padre de ellos. Vuelven de la guerra civil, ambos luchando con el sur. Algo de esa derrota se arrastra en el personaje de Robert Ryan. Puede que sea. Además, tiene, yo creo que ciertas. Recuerda un poco a lo que pasa con los hermanos James, los famosos Jesse y Frank James, en algún sentido. El futuro lo miran de manera distinta. El pequeño Rojasson continuará en la granja hipotecada de su padre. El mayor Ryan prefiere el dinero rápido y enseguida liderará una camarilla de despojos de la guerra civil que campa cerca de sus tierras. Se enfrentan al cacique del lugar por su poder y su mujer. El personaje de Robert Ryan, Julia Adams, empieza a robar ganado y lo vende en México en un territorio libre. Los acontecimientos se precipitan en su escalada hacia el poder, que es lo que quiere, y se verá obligado a enfrentarse con su propia familia en una espiral ya sin salida. Pues esta es la película y esa era la banda sonora que, bueno, aunque aparezca acreditado otro músico, como decía antes, entre los no acreditados aparece Miklos Rocha. Vamos con otra banda sonora al año siguiente, Todos los hermanos fueron valientes, del año 1953, y aquí vamos a escuchar ese tema principal. Pues hasta ahí la banda sonora de Todos los hermanos fueron valientes, película del año 1953, como decía antes. Yo creo que una banda sonora que sienta las bases de los grandes éxitos suyos posteriores, como por ejemplo Ben-Hur o El Cid. Dirigida por Richard Thor, experto en este género de las aventuras, aunque bueno, un director con cerca de 300 films, en cual no era experto. Yo creo que esta es una de sus mejores películas de aventuras. Tenemos a dos personajes, dos hermanos interpretados por Robert Taylor y Steve Oranger, que tienen un enfrentamiento fraterno a lo largo de la película. Vienen de una larga tradición marinera. Robert Taylor se hace cargo de un ballenero, sustituyendo a su hermano Mar, Steve Oranger, que desaparece en el último viaje. Bueno, a partir de aquí, enfrentamientos personales a cuenta de unas perlas. Él pretende continuar pescando, mientras que a Steve Oranger, cuando lo encuentran en una isla, quiere ir a por las perlas. Y es una película de aventuras un poco lastrada, yo creo, por el guión, que a veces parece escrito a calzador. Uno sabe muy bien que pintan Blitz en un ballenero en plena faena, por mucho que nos intente mostrar el viaje como una luna de miel. Y esos cambios de bando finales de Steve Oranger, lo mismo está a favor que en contra de su hermano, tampoco se entiende muy bien. Y al final tanta vaguedad la paga con su vida en un final algo moralizante, que tampoco es nada nuevo, una película norteamericana de esta época. Era la tercera vez que se llevaba a las pantallas la novela de Ben Ames Williams, historia centrada en este ballenero y en esa tradición pescadora de los hermanos. La siguiente película de la cual vamos a escuchar la banda sonora, una banda sonora muy importante, es la película Los contrabandistas de Moonfleet, Moonfleet en el original, del año 1955. Moonfleet, película de Fritz Lang, prestigiosísima, reputadísima película hoy de aventuras infantiles rodada por Fritz Lang para la Metro-Goldwyn-Mayer. Fíjense ustedes, 20 años después de aquel Furia con el que inició su carrera norteamericana, pero que le sirvió para que le echaran, por lo controvertida que era aquella película que de alguna manera criticaba el sistema judicial norteamericano. Un parecido muy apreciable esta Moonfleet a todas las películas de piratas tipo La Isla del Tesoro. Nos adentramos en Moonfleet, un pueblo de contrabandistas, retratado en la novela por Jimmy Faulkner, en un texto de que los que leyeron advierten de su maestría. Hasta ahí llega este niño, John Monahue, para encontrarse con Jeremy Foss, el personaje interpretado por Stewart Granger, a requerimiento de su madre, ya muerta, sin poder, parece, recurrir a nadie más para que le eduque. Hay algo muy especial, porque ¿qué niño no ha querido vivir esos mundos prohibidos de las películas de piratas, encontrarse con misterios, salir airoso de las amenazas que le circundan y poder contarlo? De ahí todo ese romanticismo que alberga esta película. Tenemos una lustrosa fotografía fantástica de Robert Plant, casi siempre nocturna, que parece que se fijó en las pinturas de un británico de la época, un pintor que se llamaba Richard Hogarth, y mucho escenario gótico y exterior que acentúa ese carácter de la película, con iglesias, cementerios, cuevas, cerros y acantilados de mar. Y es que nos metemos, yo creo que de lleno, en las pesadillas de nuestros mundos infantiles, en esos páramos nocturnos con estatuas amenazantes de ángeles, diablos y caballeros ahorcados en los caminos, pero también con un tesoro a descubrir, en este caso un diamante de los antepasados del chico, cuyo nombre no es bien recibido en la localidad. Y algo de profundidad también en este personaje de Jeremy Fox, vilipendiado en su momento por la familia de la madre del chico y que pasea su amargura muchos años después por este mundo clandestino donde es uno de los malos, aunque al final ayuda al chico y procura su salvación cuando su primer pensamiento era traicionarle con el diamante. Ya escuchamos esta enérgica y vibrante partitura de Rocha, yo creo que de esta época una de las más brillantes, que resume la aventura por los cuatro costados. Y lástima, porque quería poner un baile gitano que se marca una bailarina, no recuerdo muy bien si del ballet de Londres, pero no lo he podido encontrar. Bueno, otra vez será. Siguiente película, del año 1958, un clásico literario y una película también clásica, Tiempo de amar, tiempo de morir, de Alaxer, música del hombre que estamos desglosando, Miklos Rocha. Pues esta era la banda sonora de Miklo Rocha para la película Tiempo de amar, tiempo de morir, película de Douglas Sirk, en los papeles principales John Gavin, Lieselotte Pulver y Keenan Wynn, y el propio escritor de la novela sobre la que se basa la película, Erich Maria Remarque, que se reserva el papel de un viejo profesor perseguido por la Gestapo. No, perdón, era un profesor disidente y encubridor de judíos. Pues, ¿qué tenemos? Dos jóvenes alemanes se conocen en plena guerra, él está de permiso buscando a sus padres, ella la hija del medio que asistía a la familia de él, se gustan, a pesar de la guerra se casan y construyen planes juntos, nada fuera de lo normal. El militar, soldado raso, ya ha trabajado en una fábrica textil donde fabrican los trajes de los militares. Son ambos alemanes, pero en la atmósfera se rezuma el rechazo de ambos a la causa de los nazis. El origen de ella le causa problemas, su padre médico disidente puede convertirse en un problema para su futuro matrimonio con él. Él simpatiza con un viejo profesor, el personaje interpretado por Remarque, que da refugio a judíos. Ha entrado en guerra, es herido en África, perfilado de una manera como si la inercia patriota le hubiera llevado a su situación sin él haber tenido voluntad, sin poder actuar con libertad, y todo el mundo está deseando que cada vez que se amenaza con terminar el permiso deserte. Ella representa ante un pueblo de una clase civil al margen del conflicto que bastante tenía con sobrevivir a los bombardeos aliados sobre esta pequeña ciudad de Verden. Parece que estuviéramos viendo un pueblo alemán desinformado y tan sufrido como si de los habitantes de un país ocupado por los nazis se tratara. Vemos esas ruinas, a los alemanes en hospitales, a judíos alemanes perseguidos, advenedizos que se dejan corromper, las bombas están continuamente presentes. Pronto llegarían películas como Vencedores o Vencidos, de la cual hablaremos pues quizás en el siguiente programa. Esa película sobre el juicio de Nuremberg, allí procesarían entre otras cosas la complicidad de todo un pueblo de manera simbólica a través de alguno de sus juristas y de sus políticos, ya no por acción sino por omisión. No se planteaban el crimen que estaban perpetrando sus políticos y su ejército. De fondo, la fugacidad de la felicidad y el fatalismo que rodea toda la trama, la cena romántica en un elitista restaurante que aún queda en pie en la ciudad, se interrumpe por las bombas, encuentros, desencuentros, partidas hacia el frente. Bueno, de todas maneras, los fatalismos y excesos era algo que ya venía de serie en el propio director y no hacía falta la guerra para acentuarlo. Remarque, que también, como decía antes, escribió otras novelas de corte bélico, ya Sin novedad en el frente o Arco de triunfo, mostraba en su obra literaria el lado más pacifista, puesto que fue otro de los damnificados por el régimen nazi. Tuvo que emigrar a Suiza y en cuanto llegaron estos al poder. Ya escuchamos esa banda sonora donde Rocha creo que trabaja por primera y única vez para una producción de la Metro. La partitura ya vimos todo el lirismo y el fuerte y el dramatismo que recorre las notas de la misma. Vamos a escuchar la siguiente película, nos adentramos en los 60 y es una marcha militar, la de los Boinas Verdes. Fearless ahí tiene esa composición de claro carácter militar de Miklos Rozsa para la película Los Boinas Verdes, película del año 68 más o menos. La policía rezaba, la primera película que habla sobre el Vietnam. Claro que no es la mejor, ni la más auténtica, ni la más valorada sobre la, por la crítica. Llegarán después en los 70 películas como El Regreso, El Cazador, Apocalipsis Now, ya en los 80 Platoon, que describían otra realidad. Lo cual tampoco no se debe confundir, es decir, no las películas más reales necesariamente tienen que ser las mejores. Lo que pasa es que la visión de John Wayne, que es el director junto con Ray Kellogg de la película, puede estar edulcorada por un exceso de patriotismo y por la necesidad propagandística de la época. Y ya sé que esta es una crítica recurrente argumentos que ya acogíamos cuando hablábamos de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, qué mejor que hacerse con los servicios de la quinta esencia del héroe conservador norteamericano, John Wayne. Por cierto, vilipendiado en el reciente estreno sobre la vida de Trumbo, uno de los máximos exponentes del conservadurismo de la época. En aquella época, actor de muchísimo prestigio, yo creo que es el año siguiente cuando le dan el Oscar a la mejor interpretación por Valor de Ley. Entre otros también tenemos al televisivo Dave Janssen y a Jim Hatton. La situación es límite, se va al Vietnam, explican de alguna manera que se va al Vietnam porque no queda otra, porque hay que salvaguardar los derechos de la población allí existente. Hay una rueda de prensa, un ataque a los comunistas, la primera parte de la película nos pone a los militares como hermanitas de la caridad, que realizan especialmente labores humanitarias, mientras que los vietnamitas hacen de la tortura un arte. Y además, yo diría que cuenta con la baza, o tuvieron a bien de utilizar a David Janssen como una especie de público dentro de la película, como una especie de espectador que de alguna manera visibilizara la realidad norteamericana, la realidad de la presencia norteamericana en el Vietnam, habiendo criticado en esa primera rueda de prensa la presencia militar allí en aquel lugar, ante lo que hacen las tropas americanas y el horror perpetrado por los vietnamitas en aquellos lugares. Parece que legitima a través de ese personaje la participación en el Vietnam de las tropas estadounidenses. Dos momentos, como decía antes, uno para ver la situación, otro los típicos momentos bélicos que tiene que haber con batallas en la segunda parte de la película, una primera batalla y una misión, más bien una misión en la que tienen que tapar a un sujeto. Una historia que no acaba de conectar y no estoy hablando únicamente del tema propagandístico. Y vamos con una excelente producción del año 1970, dirigida por Billy Wilder, que es La vida privada de Sherlock Holmes. Escuchamos el tema de Gabriel, con un violín maravilloso. Thank you. Ese era el tema de Gabriel de la película La vida privada de Sherlock Holmes del año 1970. ¿Y qué es la vida privada de Sherlock Holmes? ¿O qué nos cuentan que no se haya contado ya en otras películas el personaje? Ya los títulos de crédito, si la memoria no me falla, de Maurice Binder, se detienen en sus objetos personales, aquello que más le identifica. La gorra, la lupa, la pipa, la jeringuilla, y finalmente vemos el manuscrito del Dr. Watson encontrado en ese arcón donde están el resto de los objetos y que solo se podía abrir en una fecha muy futura por prescripción del propio Dr. Watson a partir de su muerte. Sí hay un caso de asesinato que implica a gobiernos, pero hay más cosas. Las disertaciones entre Watson y Holmes advierten de un personaje engrandecido por la prosa del doctor en muchos sentidos. Si restaran un ápice de su heterodoxia, de su inteligencia, etc. Tenemos los problemas de drogadicción, su adicción a la cocaína, no parece excesivamente grave. La vaguedad de sus respuestas. A ver, las relaciones con las mujeres en varios momentos se participa al espectador a través de unas respuestas, como decía antes, bastante vagas, unas relaciones cuando menos frías y distantes, no misóginas, como dice el propio Holmes en la película. Incluso se apunta algún episodio cómico sobre su homosexualidad, que no era tal. Tiene un hermano, Mycroft, que trabaja para el gobierno, que será quien le descubre el caso, el espionaje industrial. Los detalles serán dados por Holmes, pero lo que es la resolución de la trama se la sirve en bandeja Mycroft, directamente implicado. Las relaciones entre ambos hermanos no es del todo convencional, como también lo es el personaje con las mujeres, con la familia, los amigos. Pues bien, el caso es que tenemos un caso, como decía antes, de espionaje industrial entre los gobiernos británico y alemán a cuenta de un sumergible, un primer submarino, con la forma del monstruo del lago Ness, que hace renacer la leyenda del mismo. Una espía alemana, Gabriel, que no recuerdo cuándo la descubre en su nombre en alemán, el personaje interpretado por Genevieve Page, que se hace pasar por la esposa de uno de los ingenieros asesinados del proyecto, que acaba teniendo una relación con la distancia con el propio Sherlock Holmes, partiendo de una admiración mutua entre dos inteligencias privilegiadas, pero hay algo más. Y en sus últimos días en Japón, esta mujer, antes de morir, presa de los militares por los japoneses que la descubren, vivió con el apellido que adoptaron ella y Holmes en Inverness, cuando se fueron a descubrir la desaparición del marido de ella, cuando se suponía que era la esposa y no la espía alemana. Pues un gran guión de Wilder y Diamond. Al principio de la película parece que la película iba a estar basada en episodios. También tenemos una fotografía maravillosa de Christopher Callis recreando la atmósfera de la época en el que parece ser el Wilder más ambicioso. Pero desgraciadamente es una película mutilada, donde no obedecieron las órdenes de Wilder sobre el montaje y cuando regresó los negativos se habían destruido, por lo que no sabemos con certeza cómo era la idea de Wilder sobre Sherlock Holmes en todo su esplendor, en toda su totalidad. Tenemos a un Wilder muy poco habitual, pleno de suavidad, melancolía y desmitificación. Vemos a Holmes derrotado continuamente, sus vicios, su inteligencia no acaba por desfizar del todo el caso, lo hace su hermano Mycroft para los espectadores, y el amor, su frialdad y desdén hacia el sexo femenino se viene abajo con la presencia de Gabriel, y además le derrota, no la descubre como espía alemana, lo cual para Sherlock Holmes es un trama que evidentemente no sabe llevar bien el enamorarse de una enemiga. A su muerte, como decía antes, notificaban por Mycroft, le sucede un buen chute de coca, esta vez aprobado por el propio Watson. Pues maravillosa, melódica y melancólica y decadente película de Sherlock Holmes, que cuyos adjetivos acabados de mencionar pueden ser atribuibles también a la música que compuso Miklos Rocha para el film. Y vamos con la siguiente película, que es Providence, del año 1977. Escuchamos el vals crepuscular. El vals crepuscular de la película Providence del año 1937, tan triste como acaban de escuchar, y que yo no sé si encarna muy bien el espíritu de la película, si se adecúa a esta Providence, que yo entiendo que pasa por ser una especie de comedia. Providence, en su momento yo creo que era el no más de aquel cine de arte y ensayo, ya muchos años después del cine de arte y ensayo del prestigiosísimo Alain René, el de Hiroshima Mon Amour o el año pasado en Marienbad, que yo no sé si hoy aguantan un pase. Este René no era, ya decía que era el nuevo más de la vanguardia, del rupturismo, de la modernidad, nuevo concepto de guión, nuevo concepto de montaje, de fotografía, películas a veces poco descifrables, como el año pasado en Marienbad. Aquí tenemos a un escritor anciano quejado de todo tipo de males que se pone a imaginar su siguiente novela. Después haría algo parecido a Gonzalo Suárez con Epílogo. La novela hemos reflejado en imágenes una pareja formada por Dick Bogart, Claude y Ellen Burstyn en decadencia, un defensor de la eutanasia interpretado por David Warner, que es sometida a juicio, que se enrolla, se quiere enrollar con Sonia, pero Claude a su vez tiene un amante y hay un futbolista entrenando continuamente por ahí que es hermano de Kevin, el personaje de David Warner. Hay un humor absurdo que puede reflejar situaciones entre banales y profundas. Después hay terrorismo, que uno no sabe muy bien de dónde viene. Todo para expresar, parece ser, la creación, que las historias no silbanan hasta que uno las coloca en el cerebro. Un retrato de la inmediatez, de la espontaneidad y del anarquismo creativo. Todo ello, yo creo, teñido de un formalismo postizo y de una pretenciosa creatividad. Todo esto sucede por la noche, porque por el día los personajes son los hijos y la cuñada del escritor, interpretados, se me voy a decirlo, por John Gielgud. Y se reúnen, y creo que es su cumpleaños, alguna festividad, y les va bien en sus vidas, no como la novela planteada por el escritor. Pues un intento de hermanar literatura y cine, yo qué sé, una visión del proceso creativo, de su irracionalidad. Recuerden las impulsivas interrupciones de Cliff, el personaje de John Gielgud, sobre su obra corrigiendo situaciones incoherentes. A lo mejor incluso una venganza contra su vejez o contra sus parientes cercanos, por eso de meterlos en una novela y atribuirles unas cualidades mucho más malignas de las que son en realidad. La verdad es que si escuchamos este vals crepuscular y sí que era crepuscular, diablos. Vamos con la siguiente película, ya la última por el programa de hoy. Vamos a hablar un poco de ella y escuchamos después, para cerrar, la música de la película. Es El eslabón del Niágara, película de un primerizo Jonathan Demme con Roy Scheider y Jeanette Margolin de protagonista. Es una historia que recuerda a las películas de Alfred Hitchcock. Bueno, es más, yo creo que a quien se parece es a su fiel imitador, Brian De Palma. Muchas de las constantes de su cine aparecen aquí, del cine de Hitchcock. El hombre perseguido sin saber muy bien por qué, los giros inesperados sobre el guión, escenas límites en lugares populares, en este caso el Niágara, que es incluso en ese final. Vemos a Roy Scheider agarrando el chubasquero por la manga, Jeanette Margolin, que nos recuerda a películas como Con la muerte en los talones, Sabotaje, Vértigo, etc. A Scheider le asesinan a la mujer estando él presente en una cena mientras estaban de vacaciones. Él se despide de la agencia estatal para la que trabaja, parece ser un espía. Su depresión tras la muerte de su mujer no convence a nadie para que continúe trabajando en la agencia, pero le intentan asesinar y él piensa que son sus propios exjefes. Veremos cómo su investigación, acompañado de su nueva compañera, Jeanette Margolin, su nueva compañera de apartamento, le llevan a su abuelo y a otros funcionarios que violaron a una mujer. Su nueva compañera de piso resulta ser la nieta de esta mujer, que va vengándose uno a uno de todos los descendientes que violaron a su propia descendiente, haciéndose pasar por la prostituta, una prostituta la mayoría de las veces. Yo creo que no es un buen guión, que es incapaz de explicar el argumento con solvencia, necesita explicar una escena en la que Margolin mata a uno de los descendientes con casi media hora de película por delante. Esto también lo hacía Hitchcock, pero conseguía audazmente trasladar el misterio a otro escenario. Aquí podríamos decir que Demme quisiera visibilizar qué es lo que ella va a hacer. Si realmente, o sea, podría hacer eso, si realmente está enamorada de él o le va a matar. Y hay una escena en la que parece que lo va a explicar, pero no acaba de funcionar. Yo creo que es un deshilachado y poco convincente thriller de un primerizo Jonathan Demme, como decía antes. Y la composición de Rozsa para esta película de Demme, curiosamente, yo creo que tiene resonancias muy clásicas. Allí cuando ya estamos en los años casi entrando en los años 80. Vamos para terminar escuchar esta banda sonora y nos despedimos hasta la semana siguiente, que ya en la que ya abordaremos la las composiciones de otro músico, de cine, que creo que va a ser en este caso Ernest Gold. Escuchamos ese tema principal del Eslabón del Niágara y nos despedimos. Hasta la semana que viene.